dos, pero no, pronto quejas y te vas. Irreal, no se van, pronto mal, no serás. Ven, vas, quieres más, pronto ya no quejarás. Y darte ver, pero ser, y darte ser, quieres más. No hay, quieres mil, pentón, venta, pirasol. Pero no, no, no, yo, no hay, quieres más. Darte, verte y verte ser, verte, verte y verte nad. Pa, más, para más, parte ver y quieres más. No me importa y no serás, verte diseminaciones de tu bonación. Ven a amarme, vente muy prontito, no te quejarás. Ven a amarme con la ciencia cierta de tu corazón. No hay tiempo, no hay sueños que no quieran dar mejor.